Sea cual sea el próximo gobierno, se va a necesitar el ingreso de una cantidad importante de policías, porque se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes que se encuentran en la calle. Se acabó el recreo. Que pongan las barbas en remojo porque les vamos a dar. Esto es Bestiario, un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos al Minotauro. ¿Por qué fallan las políticas de seguridad en Uruguay? En las últimas décadas hemos escuchado más de 1000 recetas para solucionar el problema de la seguridad, pero todas se elaboran con los mismos ingredientes: aumento de penas, creación de nuevos delitos y más policías en las calles. El punitivismo ha sido la base de las respuestas a uno de los temas que más capta la atención pública en nuestro país, despertando intensas emociones y encendidos debates. ¿Y cómo no despertarlos? La seguridad es un concepto que forma parte de nuestro sentido común. Está presente en nuestra vida cotidiana y se relaciona habitualmente con sentimientos de amenaza a nuestra integridad física y nuestras pertenencias. Este sentido común se construye socialmente sobre imágenes simplificadas. Si pensamos en los problemas de seguridad, la mayoría de las veces lo vinculamos a determinados delitos: el hurto, la rapiña, el homicidio. Y lo asociamos a determinadas personas: varones, jóvenes, de gorrita, con pantalones Nike, que viven en barrios periféricos de Montevideo. Para hablar del problema del delito, tenemos que hablar de selectividad. No todos los delitos se miden ni se persiguen de la misma forma. Si pensamos en nuestro país, ¿qué cifras de delitos conocemos? Las instituciones del Estado registran e informan únicamente aquellos delitos que centran su atención y ocupación. Los medios de comunicación difunden noticias vinculadas a estos delitos que nos acercan a una realidad limitada y que reproduce sentido. Este sentido se construye a partir de una mirada sobre la inseguridad que se centra en ciertos delitos, mientras que otros quedan por fuera del debate. Las estafas, el lavado de activos, la evasión al fisco son algunos sobre los que no se profundiza ni se investiga. Estos delitos de cuello blanco no son perseguidos, buscados ni criminalizados de la misma forma. Vincular el problema de la seguridad con determinados delitos y personas genera importantes sesgos y limitaciones a la hora de abordarlo. Como respuesta, desde hace varias décadas, las políticas de seguridad han tenido un enfoque fuertemente punitivista y la realidad no ha cambiado. El punitivismo está en todas partes. Se basa en las prácticas de control y castigo que forman parte de nuestra vida cotidiana y construyen un sentido común incuestionado. Es la creación de nuevos delitos, el aumento de penas, la construcción de nuevas cárceles, el robustecimiento y militarización de la policía o la disminución de la participación de civiles en la institución policial. Un mojón en estas expresiones punitivas lo consolida la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Esta ley de casi 500 artículos, aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou en el año 2020, consolida los resortes punitivos y reafirma la visión de seguridad pública. La aplicación de una mano dura en materia de seguridad ha dado como resultado un aumento sistemático de los delitos y en particular de los delitos violentos y la construcción de nuevas cárceles frente a una sobrepoblación carcelaria que alcanza al día de hoy más de 15.000 personas privadas de libertad y parece no tener límites. Fuimos a preguntarle a Luis Eduardo Moraz, sociólogo y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ¿por qué fallan las políticas de seguridad en Uruguay o por qué no fallan? Y esto nos dijo. En la década de los 90, al menos las políticas de seguridad fallan con todo éxito. Es un fracaso continuo, independientemente del color político de la administración del gobierno. Yo prefiero hablar más que política de seguridad, políticas criminales, entendiendo por políticas criminales cuatro grandes componentes que son el objeto de permanente disputa, si se quiere, del sistema político y que están permanentemente en la agenda pública. En ese sentido está la legislación como un componente importante de la política criminal, la fuerza policial, la fuerza de seguridad, en tercer lugar la administración de justicia y en cuarto término el sistema penitenciario. Esos son los cuatro ejes, los cuatro elementos generalmente que componen lo que son las políticas criminales, ¿sí? Los cuatro, esos cuatro elementos han estado permanentemente en cuestión, por lo menos desde la década del 90. Por eso decía, las políticas de seguridad han fracasado con todo éxito desde hace varias décadas. En ese sentido, algunos de los problemas últimamente se han agudizado. Y si fuera la pregunta concreta de por qué fallan las políticas de seguridad, por qué fracasan las políticas criminales, yo pondría dos elementos fundamentales allí y que tienen que ver con la explicación de por qué existe el delito. ¿Cuáles son las explicaciones posibles para entender la actividad delictiva? Y en segundo lugar, el tipo de respuesta que se da. Y en ese sentido yo creo que es equivocado, sesgado el diagnóstico acerca de por qué las personas cometen delitos y obviamente la solución es política, está totalmente teñida del oportunismo, de la demagogia. Cuando uno ve los medios de comunicación y lo que dice el sistema político acerca de por qué las personas cometen delitos, hay dos grandes teorías, dos grandes concepciones. Una tiene que ver con la teoría de la elección racional. O sea, el delincuente sopesa racionalmente los beneficios y el costo de oportunidad que tiene cometer delitos. Hay grandes difusores, hay un fiscal, un exfiscal, ahora devenido en diputado de un partido de la coalición de gobierno, fue uno de los mayores difusores de esa teoría de la elección racional, en la cual el delincuente es un sujeto racional que pone en la balanza el trabajo o el delito, y obviamente en la medida de que se dice que las instituciones de control, la policía, la justicia, la legislación es extremadamente benévola, el delincuente se inclina por la vía delictiva. Eso es totalmente sesgado, es totalmente erróneo, porque desconoce lo que es la evidencia empírica a nivel universal. Las personas no siempre tienen todos los elementos arriba de la mesa para tomar una decisión racional. Y por otra parte, recarga demasiado el plato de la legislación punitiva como demasiado benévolo y no mira el otro plato de esa supuesta elección racional, que es el tema del trabajo. Cuando uno mira las posibilidades de trabajo que tienen fundamentalmente los jóvenes, mira los indicadores de desempleo, subempleo, informalidad y salario, ve que Uruguay, en un contexto latinoamericano caracterizado por tratar muy mal a los jóvenes, Uruguay se caracteriza por tratar mucho peor a los jóvenes. Entonces esa balanza de la ecuación racional de por qué delinquen y se inclinan a la vía delictiva y no eligen el trabajo honesto, claramente presenta un sesgo ideológico importante. La segunda teoría es la teoría de la enajenación cultural, la marginalidad cultural. Son enajenados, no tienen código, perdieron los códigos, perdieron los valores. Y lo más extraordinario, si tenemos en cuenta los datos que acabamos de señalar del mercado de trabajo, es que perdieron la cultura del trabajo. Esa idea de que se perdió la cultura del trabajo ha sido incluso difundida por destacado dirigente del PCNT, ahora ya retirado, que planteaba, bueno, el problema es que se perdió la cultura del trabajo, desconociendo que antes de perderse la cultura del trabajo, lo que se perdió fue el trabajo, el empleo. Hablando por empleo, obviamente, un empleo decente, un empleo que tiene cobertura social y salario digno, posibilidades de construir un proyecto de vida a través del empleo. Cerraron, por ejemplo, fábricas emblemáticas como la Funza en Villa Española, como la compañía Vamos La Teja, las textiles que estaban en Camino Veracierto, por ejemplo. Sería largo enumerar todas las las grandes empresas en Uruguay que brindaban una posibilidad de desarrollar una vida laboral plena. O sea que antes de perderse la cultura del trabajo, lo que se perdió fue el empleo formal. Ambas teorías tienen una característica muy interesante. Ambas teorías desresponsabilizan al Estado, desresponsabilizan a la sociedad civil y cargan toda la responsabilidad en el individuo que eligió racionalmente o eligió culturalmente cometer delitos frente a la posibilidad de desarrollar una vida en la legalidad. Mal diagnóstico, obviamente peor la solución. La solución en los últimos 30 años, por lo menos, ha estado caracterizada por el punitivismo, por afianzar el tema de la legislación, darles más instrumentos a la policía. Para seguir pensando en las políticas de control, abrimos el espacio de intercambio sobre el tema con Andrea Sorondo y Tamara Zamudio de Serpaj Uruguay. Escuchando a Luis Eduardo Moraz, vemos cómo él plantea dos elementos centrales para poder explicar, digamos, cómo hoy en día son visualizados y, en definitiva, abordados los delitos y, sobre todo, los problemas de seguridad en Uruguay, ¿no? Uno más vinculado a esta cuestión de la enajenación cultural y la pérdida de una cultura del trabajo que, en realidad, para ciertas poblaciones y ciertos sujetos nunca llegó. Pero además y sobre todo esta cuestión de la teoría de la elección racional y cómo eso ha ingresado en las formas de pensamiento y también de acción del Estado, donde bueno, hay una definición en cierta medida, ¿no?, de desarrollar o realizar algún tipo de delito en función de una decisión y definición racional del sujeto. Es bastante problemático eso. Sí, y aparte esto de reafirmar, ¿no?, la cuestión individual, ¿no? El delito toma como ajeno a la sociedad y el delito es una construcción y forma parte, todo lo que tiene que ver con la criminalidad es parte de nuestra sociedad y marca de forma acentuada la responsabilidad individual, lo cual esto es sumamente peligroso, ¿no? Porque trasluce la criminalización de la pobreza, genera etiquetas, estigma y genera un otro, ¿no? Una otredad, una fragmentación social que poco deja espacio, deja muy poco espacio para la construcción de discursos alternativos y una construcción de otro tipo de sociedades. Esto de poner el foco en los sujetos, ¿no? Como que, bueno, hoy me despierto y voy a ir a cometer un delito, como también disminuye el rol del Estado social. Aumenta y se reafirma el estado punitivo, ¿no?, mediante los aparatos de control, las agencias de control, y el Estado también ahí le vamos quitando responsabilidad de, bueno, ¿por qué los sujetos llegan a cometer determinadas infracciones?, ¿no? Y es interesante pensar la corresponsabilidad. Exacto, y además y sobre todo es esa corresponsabilidad pensando, digamos, el Estado abordando problemas de seguridad no desde este enfoque, como decíamos, punitivo, sino desde un enfoque social y más integral, y sobre todo lo que tiene que ver con una forma de mirar este problema de la seguridad, que se centra sobre todo en una definición que es el de la seguridad pública, ¿no?, donde, bueno, se hace lugar esta cuestión de la teoría racional y, en definitiva, se trata de accionar, se trata de que el aparato del Estado accione para, en definitiva, sostener un orden social, digamos, y es un orden social basado en esta mirada individualizada de las responsabilidades sobre las acciones sin integrar o pensar, digamos, otro tipo de contextos y, por lo tanto, otro tipo de respuestas. Es la seguridad pública el foco de la acción del Estado y también en donde hemos concentrado todo nuestro accionar y todos nuestros deseos de salir o de, por lo menos, buscar soluciones a este problema que es bastante más integral que esta cuestión específica, ¿no?, y tan determinante. Sí, y en esto de preguntarnos, ¿no?, como también Luis Eduardo comenzó hablando sobre el fracaso de las políticas criminales y las preguntas que nos hacemos, ¿no?, algo que es un claro ejemplo de este fracaso y esta necesidad de también mirar el problema desde otros ojos, es lo que en Uruguay es la tasa de prisionalización, ¿no? Es un dato que de público conocimiento, que Uruguay ocupa el lugar 12 a nivel mundial y es sumamente alarmante. Exacto. ¿No? Esto de, bueno, ¿hasta cuándo y qué vamos a hacer? Uh-huh. Sí, exacto. Tenemos que pensar que hoy en día, no solo en términos del ranking, sino de que cada 1,000 personas en Uruguay, 4 se encuentran privadas de libertad. O sea, quizás en esta cifra mostramos hasta dónde estamos llegando, digamos, cuánta gente estamos metiendo, digamos, dentro del sistema carcelario para dar respuesta a determinadas situaciones y conflictos, pero además todo lo que a partir de ahí se construye, ¿no? Sobre esta mirada, sobre estas personas y sobre estos determinados delitos, como decíamos, porque la mirada sobre la seguridad pública es una mirada que se limita a determinadas infracciones, a determinados crímenes, deja de lado otros y, en definitiva, a partir de eso, determina el tránsito de los sujetos y de las personas dentro de la ciudad, dentro de la sociedad y, por lo tanto, en sus trayectorias de vida. Yo creo que ahí, bueno, Uruguay ha sido un claro ejemplo, así como otros países latinoamericanos, donde el recrudecimiento de este estado punitivo y de esta visión de la seguridad pública se traduce en reformas normativas que constantemente han ido hacia, bueno, esto, creación de nuevos delitos, aumento de penas, reforzamiento de los mecanismos también del Poder Judicial y de la justicia para que se orienten, digamos, a cierta cuestión de castigo, de penalización y sobre todo de privación de libertad, ¿no? De penas que tienen que ver con el encierro. Sí, y desde ahí nos parece importante introducir el concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Otra forma de ver la seguridad, de trabajarla, que bueno, implica consolidar y ampliar los derechos y asumir los riesgos también para la ciudadanía. Se trata de una corresponsabilidad entre el Estado, la ciudadanía, poder construir otras formas de limitar los delitos y también de cómo nos gestionamos y cómo manejamos los conflictos sociales. Porque es parte de todos los días, mayor nivel, escala, más o menos violencia, pero como ciudadanos también es un interés y cómo tramitar esos conflictos sociales. Es necesario poder cambiar el foco y empezarlos a ver y a tratar de otra manera. Sí, exacto. Y en ese sentido, bueno, Uruguay tiene una fragmentación social muy, muy fuerte hoy en día. Toda esta construcción de estos sujetos a los que tenemos en cierta medida que apartar, que excluir de nuestra sociedad ha también generado esto, ¿no? Fragmentaciones y divisiones muy importantes y muy fuertes. Entonces, cuando hablamos del punitivismo, estamos hablando también de cómo nos podemos vincular con nuestro entorno, con las otras personas que desconocemos, pero que forman parte de una misma comunidad. Y por eso es importante desanudar todas estas estructuras que no solamente están instaladas en el Estado, en la sociedad, sino también en todos nosotras y nosotros, en las formas que nosotras tenemos de vincularnos y de estar y de permanecer y de ser dentro de una comunidad. Por eso el punitivismo es complejo, debe desandarse, es un concepto y es algo que se nutre, digamos, de sentimientos y de emociones que están muy a flor de piel, que necesita de ciertos responsables o ciertos culpables que alimenten, digamos, estos sentimientos o que generen cierto resarcimiento. Y sobre esos sujetos le deseamos el peor de los males, ¿no? En definitiva, queremos destrozarlos o queremos lo peor para ellos. Si tendremos mucho que desanudar sobre el punitivismo. El Minotauro es un monstruo mítico con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Una fiera temible que se alimenta de carne humana. El Minotauro representa los instintos humanos más bajos. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpag. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más de nuestro trabajo.